empieza a bailar, te empieza a gozar, te empieza a bailar. Pero qué bueno está toda la vida al bailar. Es amor el pelo señal, todo lo vamos a disfrutar. Es amor el pelo señal, todo lo vamos a disfrutar. Se mueve suavecido y todos dicen feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo. Se mueve maravillito porque esta fiesta es amortal. Se mueve maravillito porque esta fiesta es amortal. Oye, mi compadre. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se mueve con la fiesta. Se mueve con la fiesta. Óyeme, esa maravilla, la gente de Arroyo presente. Para ti, para malandras, papi Pollo, y escuchen. Él te empieza a bailar, él te empieza a gozar, él te empieza a bailar. Pero qué bueno está, toda la vida al bailar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Se mueve suavecido y todos dicen ¡Ay, se mueve suavecido y todos dicen ¡Ay, se mueve más rapidito porque esta fiesta está bordada! Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se mueve con la fiesta. Se mueve con la fiesta. Hola, ¿qué tal? Magnífica. Un chico de Alto Alberdi, la locura. Barrio Colón presente. San Vicente también. Barrio Ferrer, futura. Los gigantes. Vamos a la futura. Muy bien. Sigue.